Proseguimos con nuestra programación especial aquí en Radio Ubrique, dedicada a las elecciones autonómicas ya del próximo domingo, cuenta atrás, y nosotros que les estamos dando a conocer las opiniones y las propuestas de las diferentes candidaturas. Hoy jueves en concreto, participación para el Partido Popular, representado por la candidata número uno por Cádiz, Ana Mestre. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Ana Mestre, como saben, durante esta pasada legislatura autonómica, delegada del Gobierno, de la Junta en Cádiz, así que una campaña distinta, ¿no?, en esta ocasión en Andalucía, como parte del Gobierno y haciendo balance. ¿Cuál está siendo la respuesta de la ciudadanía? Pues mire, la verdad es que es la primera vez que el Partido Popular se presenta a las elecciones autonómicas, pudiendo poner de ejemplo muchos de los proyectos ya realizados, y además renovando esos compromisos con la provincia de Cádiz, porque es la primera vez que gobernamos en 40 años de democracia en nuestra tierra. Por lo tanto, tenemos una buena carta de presentación, porque hemos cumplido gran parte de nuestro proyecto, gran parte de nuestro programa, pero nos falta tiempo para seguir trabajando a favor de los gaditanos y cumpliendo todavía pues nuestro proyecto político para mejorar nuestra tierra. Por tanto, con ilusión, sin duda, porque hay mucho por hacer. Es verdad que esto que voy a comentar es algo que valdría, ¿no?, para todas las administraciones, desde las locales hasta incluso el Gobierno central. Pero le iba a comentar que una legislatura quizás demasiado mediatizada por la pandemia, ¿no? Bueno, una legislatura que ha sido, claro, el principal asunto a tratar y a gestionar ha sido una pandemia desconocida por todos hasta ahora, nunca vivida, un virus desconocido y todo lo que ha conllevado ha sido pues situaciones muy dramáticas y difíciles de gestionar, pero ahí es donde también los políticos tenemos que demostrar lo que valemos y hasta qué punto estamos entregados a nuestros ciudadanos, y eso es lo que ha hecho Juanma Moreno, gestionar con transparencia la pandemia, gestionarla rodeado de los mejores, siempre asesorado y hacerlo de manera certera y ofreciendo confianza a los ciudadanos ha sido crucial para que los ciudadanos hayan depositado en él la confianza durante estos años y la tranquilidad de saber que tenían un presidente que gestionaba la pandemia para todos y con sentido común. Andalucía avanza, está siendo vuestro lema de campaña. En ese avance del que habláis, ¿qué os ha faltado por culminar y pretendéis retomar si os dan la confianza de nuevo los votantes? Pues son muchas cosas todavía las que nos quedan, pero concretamente en la Sierra de Cádiz me gustaría que pudiéramos abordar definitivamente ya el desdoble de la Arcos Antequera, al menos hacerlo por fase, ya que son muchísimos kilómetros, serían más de 100 millones de euros incluso el proyecto, es mucho dinero, pero es un reto que tenemos por delante para sacar adelante esta provincia, para nuestros autónomos, para las familias, para los empresarios, es crucial vertebrar Andalucía con el resto de, o sea, Cádiz con el resto de Andalucía. Y tenemos que seguir culminando el proyecto de economía circular, porque es importante culminar todas esas plantas de compostaje que hemos iniciado, la de Villamartín, en Algar, en Puerto Serrano, en Prado del Rey. Bueno, pues son un proyecto que viene a traer muchas mejorías en la sierra, pero también en las infraestructuras verdes que tenemos que de esta manera seguir potenciando. Hemos arreglado ya muchísimas vías pecuarias, hemos podido invertir en caminos rurales, pero tenemos que seguir invirtiendo en nuestro entorno más natural y de eso la sierra sabe mucho. Por eso es tan importante que sigamos trabajando con Juanma Moreno al frente para que todo lo bueno que ya ha comenzado lo podamos afianzar. Es decir, si la sanidad ahora va mejor, pues si otorgamos la confianza a Juanma Moreno para la próxima legislatura, estamos convencidos que de la UCI que no la encontramos estos años, la hemos puesto en planta, pues la próxima legislatura podamos darle el alta a la sanidad. Y así otros muchos proyectos que se han quedado por culminar, que se está trabajando, por cierto, ahora, como por ejemplo la variante Ubrique. Eso es una realidad. Ya se adjudicará en cuestión de días, porque ya se abrió el plazo para la licitación en mayo. Y, por tanto, mientras nosotros estamos de campaña, hay muchos proyectos que siguen trabajándose, como, por ejemplo, pongo ese proyecto de la variante Ubrique, que es tan importante para Ubrique y para la sierra. Pero, igualmente, pues serán muchos otros los proyectos que salgan, como el ensanche y la mejora de la A2201 de San José del Valle de Algar, o como pueden ser otros proyectos en materia también de infraestructuras educativas que saldrán adelante en la próxima legislatura, porque todo en 3 años y medio es imposible hacerlo. Pues nos quedamos con otros aspectos que incluís en vuestro programa electoral, con la economía como eje fundamental y, bueno, pues en torno a la lucha contra el desempleo tan vital en una provincia, ¿no?, como Cádiz. ¿Qué se puede hacer en ese objetivo? ¿Qué medidas contempláis para frenar el paro? Pues mire, para empezar, seguir generando confianza, que principalmente es lo que ha hecho Juanma Moreno. Hemos bajado los impuestos, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Vamos ahora a ampliar su grado de parentesco a tíos y sobrinos. Y vamos a volver a hacer una segunda bajada masiva de impuestos. Es crucial para Andalucía que Juanma Moreno siga al frente de la Junta de Andalucía, porque en estos momentos somos la primera comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en este mes de mayo. Hemos llevado el paro en estos momentos por debajo del 20% en Andalucía, y eso no sucedía desde hacía 14 años. Ahora Cádiz es la segunda provincia donde mayor número de autónomos se crea, pero es que Andalucía es la primera comunidad autónoma donde mayor número de autónomos se ha creado. Es decir, para que ustedes sepan la envergadura de ese dato, es que Cataluña siempre había sido la primera en generación de autónomos, y sin embargo hoy es Andalucía quien ha superado a Cataluña en número de autónomos. Los datos son fundamentales, pero es que Cádiz hoy es la primera provincia exportadora y Andalucía es la primera comunidad autónoma exportadora. Estos son, que Cádiz sea la primera provincia exportadora de Andalucía, se traduce en más de 2.486 millones de euros, y eso es importantísimo para el mantenimiento del empleo, para la creación de puestos de trabajo, para las oportunidades y, sin lugar a duda, para dinamizar nuestra economía. Por eso es tan importante que también preparemos la formación, que tengamos una mano de obra cualificada en los sectores más importantes y estratégicos de esta provincia, que la formación sea la que los diferentes entornos o nichos de empleo necesitan. Es crucial para que nuestros jóvenes tengan oportunidades y para poder seguir desarrollándonos en nuestra tierra, que el talento se quede en nuestra tierra. Hace años la fuga de talento ha sido uno de los lastres de esta comunidad autónoma. La fuga del patrimonio también, por la alta fiscalidad que tenía. Sin embargo, ahora hemos ofertado 151.000 plazas de formación profesional y, por ejemplo, ahora somos la cuarta comunidad autónoma de España con la fiscalidad, es decir, con los impuestos más bajos. Por eso hemos sido capaces de, en tan solo 3 años y medio y con la bajada de impuestos, tener 280.000 nuevos contribuyentes. Y hemos generado 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, gracias a que hemos bajado los impuestos. Esos datos son muy positivos. Nosotros lo que viene es a refrendar la teoría del Partido Popular, que si se bajan impuestos se genera más recursos para mantener en mejor estado la sanidad, la educación y las políticas sociales, y además el mayor número de contribuyentes, y hace que la gente se vuelva. Esa gente que se fue a otras comunidades autónomas porque allí se pagan menos impuestos, pues ahora vuelven a su tierra. Y eso es muy bueno para la confianza de cara al exterior, ya no solo dentro del territorio nacional, sino también internacional. Y en esa senda es en la que estamos, de crecimiento con Juanma Moreno. Por eso hay que tener muy claro el domingo dónde se deposita la confianza. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de mantener un presidente que ha demostrado ser el presidente de todos los andaluces, porque ha buscado soluciones lógicas y no ideológicas. Y eso ofrece mucha certeza a los ciudadanos y confianza, por supuesto. Pues vamos con una perspectiva más localista. De tal forma, ya has hecho referencia, ¿no?, a la comarca de la Sierra o a Ubrique. Vamos en ese sentido, si le parece, porque, por ejemplo, en el ámbito sanitario fue uno de los principales caballos de batalla desde la oposición por parte del Partido Popular. Entre las propuestas se contemplaba un hospital público en la Sierra. ¿Se sigue incluyendo como posibilidad? ¿Qué medidas pues contempláis en ese sentido para mejorar la sanidad aquí en nuestra comarca? La Sierra de Cádiz tiene un hospital que está concertado con el Servicio Andaluz de Salud, como el Hospital de Villamartín, y hemos realizado reformas en centros de salud de toda la comarca de la Sierra. Nosotros tenemos también previsto para la próxima legislatura la reforma y la ampliación del Centro de Salud de Villamartín, el consultorio del Gastor, y también vamos a mejorar los centros de salud y los consultorios de la Barca de la Florida, de Borno, de Guadalcacín. Es decir, hay una serie de inversiones ya previstas en esa comarca que van a mejorar la atención primaria de la Sierra Gaditana. Con respecto al hospital, pues hemos renovado el concierto con Pascual, y lo que tenemos es que hacerlo en un hospital con una mayor cartera de servicios y con todos los recursos a disposición de los vecinos de la sierra. Pero evidentemente la situación de la sierra ha cambiado también cuando Juanma Moreno ha cumplido y hemos dotado a Jerez de la Frontera y a la sierra con el helicóptero 061 los 12 meses del año, cosa que antes no sucedía y que era una reclamación de profesionales y, por supuesto, de la sociedad en general. Nosotros cumplimos lo que decimos y también tenemos que saber priorizar muy bien los recursos económicos, porque son de todos, donde volcarlos, porque evidentemente teniendo un hospital ahora mismo en la sierra, como el que se tiene, con un concierto, lo importante es que tenemos en ese sentido la demanda cubierta y, como le digo, eso sí, los conciertos no son gratis, los conciertos no son los que le paguemos, sino que también la empresa concesionaria tiene que cumplir con los requisitos que contempla ese concierto y, por lo tanto, estamos siempre pendientes del cumplimiento de la cartera de servicios y de las mejoras que sean necesarias, pues estamos también siempre abiertos a trabajarlos con la empresa y a que mejoren, por supuesto, los recursos que puedan ser susceptibles de mejorar. Como conoce, desde Ubrique, sin duda, ¿no? Dependemos directo y directamente del sector de la piel. En ese sentido, ¿qué actuaciones, qué iniciativas, qué medidas incluís de cara a una próxima posible legislatura para apoyar al sector marroquinero y también en el sentido de mejora de las infraestructuras? Sí, pues mire, hemos hecho una apuesta con el consejero incluso de Economía a lo largo de estos años importante en Ubrique con respecto a la piel y seguiremos trabajando para que este sector siga fortaleciéndose. De esta manera, todo el apoyo que estamos llevando a cabo con respecto a los autónomos redunda en el sector de la piel también. Y toda la apuesta que hacemos también de incentivos para el mantenimiento del empleo, igualmente. Yo creo que tenemos que destacar cómo este gobierno ha estado más presente en Ubrique que nunca con el sector de la piel. Hemos llevado a cabo el proyecto Invest in Cádiz, donde hemos dado la cara por el sector de la piel y donde el sector de la piel ha manifestado sus fortalezas. Por lo tanto, seguiremos en esa línea porque esa línea ha dado buenos resultados. No podemos dejarlo caer, sino todo lo contrario, tenemos que aprovechar ahora mismo las nuevas inversiones que tenemos en Ubrique para hacer posible que este sector, generando ahora mismo, como genera mucha mano de obra, pues tenga la formación necesaria y suficiente para que sus trabajadores tengan trabajo digno y además estable. Yo creo que la Convención de la Piel a nivel internacional será un proyecto imprescindible para atraer nuevos inversores. Y decíamos, se refería a la variante, también hay proyectos de gran calado que tienen que ver con la Junta de Andalucía, la prevención de inundaciones, entre otras series de iniciativas, o por ejemplo la aprobación del PGOU. ¿Qué tienen previsto sobre todo ello? Sí, pues mire, con la aprobación del PGOU es el Ayuntamiento de Ubrique quien tiene que trabajarlo al respecto, pero evidentemente nosotros siempre hemos facilitado técnicamente todos los recursos para hacer viables los PGOU, sobre todo la agilidad del mismo. También planteamos un plan de ordenación para la sierra de Cádiz, como es lógico ordenar sus recursos, pero concretamente en Ubrique pues hemos ya avanzado, se han hecho modificaciones puntuales a lo largo de este tiempo con este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y ya los técnicos municipales y su alcaldesa ha visto cómo desde el gobierno andaluz pretendemos siempre colaborar con las instituciones. Y los PGOU hemos vivido situaciones dramáticas de ayuntamientos que durante 10 años, 15 años han tenido pendiente el PGOU. Incluso para hacer modificaciones era un auténtico calvario. Como sabíamos la amalgama que hay de leyes en este sentido en Andalucía, hemos podido sacar adelante en estos 3 años y medio una ley del suelo nueva, como es la lista, que viene a agilizar los trámites burocráticos, que viene a simplificarlos y a hacer mucho más ágil el urbanismo en los municipios pequeños principalmente. Sin duda son los ayuntamientos también ahora quienes tienen que cumplir esa nueva ley del suelo. Y antes de concluir, es la pregunta de esta recta final, sin duda, sobre posibles pactos. ¿Habrá pacto con Vox? Pues mire, nosotros hemos salido a ganar el partido y lo que queremos es que los ciudadanos concentren su confianza en el presidente de la Junta de Andalucía para que después, ya el día 20 no nos duela la cabeza. Después vienen las lamentaciones, los dimes, los diretes, si con uno, con otro, si hay gobernabilidad, no hay gobernabilidad. Creo que el presidente ha demostrado o ha transmitido la confianza suficiente como para que apoyemos un proyecto de Juanma Moreno con la mayoría suficiente para que pueda dirigir nuestros derroteros a los andaluces con certeza, con acierto, como ha demostrado, y que siga gestionando con transparencia, que hacía mucho tiempo que no existía la transparencia en Andalucía. Por eso, en estos momentos, nosotros no hablamos de pacto, sino de gobierno con mayoría suficiente que nos permita tener un gobierno ágil, eficaz en Andalucía y que podamos dar respuesta a todos los andaluces. Y antes de finalizar, una última intervención, si le parece, para solicitar el voto de nuestros oyentes. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos de la Sierra y de Cádiz en general tienen la oportunidad del domingo apostar por seguir avanzando, o bien retroceder, porque tan solo hace 3 años y medio dejó de gobernar el Partido Socialista y nos dejaron la sanidad, la educación, las políticas sociales con listas de espera inasumibles, con decepciones de todos los sectores, con casos de corrupción. Aún está el Partido Popular personado en 150 casos de corrupción en Andalucía defendiendo los intereses de los andaluces y, por tanto, no merecemos dar marcha atrás. Merecemos continuar esta senda de crecimiento que he explicado con los datos que son reveladores, datos que son certeros y que, evidentemente, nos merecemos continuar en esta senda de crecimiento siendo ahora mismo objetivo de muchos territorios de España por el buen hacer del presidente Juanma Moreno. Tenemos la oportunidad el domingo, no podemos quedarnos en nuestras casas porque nuestro futuro es el que está en vilo y con Juanma Moreno nuestro futuro está garantizado, que sea esperanzador, ilusionante y desde luego sea productivo para todas las familias porque esperamos que con nuestras políticas todos podamos vivir un poco mejor. Ana Mestre, candidata número 1 del Partido Popular por Cádiz al Parlamento de Andalucía. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.